CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Yo ya he dicho que a nivel parlamentario, lamentablemente, muchas veces los legisladores recaen en hablar de ellos mismos. Considerar que ellos mismos son la noticia y son lo más importante. Y lamentablemente en la jornada de ayer en el Senado se dio nuevamente una muestra de esto, dejando, por ejemplo, temas que estaban sobre la mesa, entre otras cosas, votaciones de venias para ascenso de militares, que habíamos hablado de una que genera problemas, que es la de González, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Pero en donde, de alguna manera, ahora, es verdad, ante declaraciones que pueden ser tomadas como declaraciones fuertes por parte de Sergio Botana, en el Canal 5, en la tarde, en un programa que hay en la tarde, en Canal 5, del día martes, había expresado una serie de lineamientos en los cuales él considera medidas que ha tomado Frente Amplio terminan colaborando con los narcotraficantes. Él dice que no dijo que el Frente Amplio es un partido narco, sino que dijo que muchas de las medidas que toma el Frente Amplio casualmente terminan ayudando a los narcotraficantes. Obviamente que Botana hizo esto porque sabía que generaba un hecho mediático. No le voy a llamar político, voy a llamar un hecho mediático. Y yo creo que la reacción del Frente Amplio lo que hizo fue profundizar más ese hecho mediático. Podrían haber descalificado los dichos de Botana de otra manera y no generándose, yo voy a ser muy respetuoso, no voy a llamar el circo a lo que pasó ayer en el Senado, pero se pareció mucho, con varias pistas, del lado de la coalición republicana y del lado del oficialismo. Hay que decir además que el oficialismo ayer no contaba con muchos legisladores, titulares, tenía muchos suplentes. Y yo creo que no estaba en condiciones de dar el debate en la jornada de ayer. Por eso yo creo que además terminó pasando lo que sucedió, que luego de la conferencia de prensa que realizaron los legisladores de Frente Amplio y cuando estaba realizando la conferencia de prensa el senador Botana, los legisladores de Frente Amplio entraron a sala y con su quórum levantaron la sesión, sin votar venia, sin votar nada. Yo creo que también esto fue parte de que si quieren dar este debate, quieren darlo con otros legisladores que ayer no estaban. Reitero, había muchos suplentes en los legisladores que estaban marcando el Senado por parte del Frente Amplio. ¿Puede tener alguna otra consecuencia esto? Bueno, lo marcábamos en la conferencia, se lo preguntábamos, por ejemplo, al senador Oscar Andrade, que junto con Carolina Cose, la vicepresidenta de la República, fueron un poco la voz cantante a partir de esta rodeada también de otros legisladores, que reitero, faltaban muchos de pesos, entre ellos el propio Daniel Cayani, pero había más faltas respecto a legisladores que no estaban dentro de los titulares. Y en esa actividad de conferencia de prensa, el oficialismo marcaba, en este caso, la posibilidad de llevar adelante denuncia de la fiscal, o a la fiscal, aún del debate que finalmente no se dio, porque el debate después el Frente Amplio lo cerró con esta picardía política. Escuchamos lo que decían el senador Oscar Andrade y Carolina Cose sobre este asunto. ...por los narcos. Es una irresponsabilidad enorme, de una gravedad enorme, y un disparate de ese tipo. Es insólito que el resto de sus colega de bancada de partido, no lo llamen al orden, ¿no? Y terminen en una postura, en el silencio, de respaldo tácito al no aprobar la resolución. Nos parece que ese camino está mal, es equivocado. Lamentablemente, hoy dimos espacio para decir, se ratifica públicamente y valoramos de manera distinta. Al contrario, se reafirma en un camino que le hace mal al Partido Nacional, pero que le hace mal a las instituciones, y en ese sentido, por eso la importancia de la reacción. Senador Andrade, quiero agregar que lo que espero, lo que todos vamos a trabajar y lo que espero como vicepresidenta es que todo el Parlamento, y creo que en el nombre de muchísimas personas, independientemente de su filiación política, de que las instituciones se protegen por fuera y por dentro. Y en este caso tenemos que proteger la institución Parlamento, que es una usina de pensamiento y de discusión y de decisión de la política, de una parte muy importante de la política en la democracia, por el bien de la democracia y por el bien de nuestra vida en sociedad. Sí, senador, en relación a lo que marcaba que algunos compañeros suyos ya habían hecho algunas propuestas respecto a cómo se puede seguir, ¿hay planteos también de realizar algún otro tipo de medida por fuera del ámbito parlamentario en caso de que el acuerdo no se pueda lograr aquí en el Poder Legislativo, alguna acción fuera del Parlamento? Y si le sorprende que quien haya hecho las declaraciones es el senador Botana, que por ejemplo estaba en contra de bajar el umbral del uso de dinero en efectivo, que era una de las herramientas para combatir el narcotráfico. Bueno, yo agradezco la pregunta. Fíjense, nosotros tuvimos ese debate hace una semana, pero dimos un debate acá largo, sin en ningún momento del debate identificar que quien opinaba diferente estaba a favor del narcotráfico o de la trata o de... ni acá ni en las redes. No caímos ni en adjudicarle la intención a quien tenía una opinión diferente de querer favorecer al narco, y menos en la barbaridad de decir todo el partido entonces favorece al narcotráfico. En un tema tan delicado, ¿no? O sea, y en vez de reconocer, se ofende. O sea, yo espero que haya espacio para recomponer una relación razonable, que admita la diferencia política, pero que no admita el disparate, que no admita la descalificación, que no admita el agravio. O sea, si queremos defender el debate democrático, tiene que haber un momento que digamos basta, no, podés tener diferencias. Repito, solo creemos que manejar 160 mil dólares en efectivo difícilmente se puede entender que no es un riesgo para el tema del lavado. Ahora hay partidos políticos y dirigentes que entendieron que no, y tuvimos una diferencia, no elegimos la descalificación. ¿Hay algún muro pintado diciendo quienes no votaron la ley de lavado de activos es porque están vinculados con los narcos? ¿O hay alguna comunicación de Twitter donde nos hayamos expresado, o alguna entrevista donde hayamos colocado en esos términos la discusión? Bueno, no elijamos ese camino para dirimir diferencias en temas de una altísima sensibilidad. Y ese es un mensaje que quisimos que diera hoy todo el sistema político. ¿De qué forma? El mismo Botana diciendo, miren, hice una generalización injusta, equivocada, disculpa. Hubiera sido mucho más razonable, ¿no? Sin embargo, lo que decidió es incrementar en una valoración absurda. No descartamos en el sentido de que pase la sesión de hoy a Fiscalía, porque es en Fiscalía donde tenés que demostrar, no en entrevista. No descartamos el 115, no descartamos el diálogo entre los partidos políticos, no descartamos las medidas. Ahí estaba Andrade indicando que no descartan, entre otras cosas, el enviar esto a Fiscalía. Lo hablábamos también con Sergio Botana. Botana dice que él no pide disculpa de nada, que no se va a disculpar. Y le hacíamos la misma pregunta que le hicimos a Andrade, se la hicimos también a Botana, respecto a esto de que él no acompañó bajar el umbral del uso del dinero en efectivo, que estaba en más de 100 mil dólares, no sé si llega a los 160 mil de los cuales hablaba Andrade, y que ahora bajó a 32 mil, 34 mil. Para que de alguna manera ya se tenga que justificar de dónde se sacó ese dinero o no. Y Botana contestó, él tiene toda una argumentación respecto a las razones por las cuales no comparte esto de la baja del umbral y además quiénes terminan teniendo ciertos secretos bancarios y quiénes no. Vamos a escuchar lo que decía el senador Botana desde el punto de vista de lo que había sido su declaración respecto a medidas que el Frente Amplio ha llevado adelante y que él considera termina beneficiando a los narcos. John, pero lamentablemente no lo censura, no lo combate, a los que ayudaron los tienen en el gobierno, son parte, sus decisiones. Si entiende que hay algún delito, ¿por qué no se presenta con nombres en la fiscalía? Pero yo no estoy agregando ningún hecho nuevo, todo esto son hechos, es más, la fiscalía es buena parte de todo esto. Yo lo que estoy hablando es de actitudes políticas. Estoy hablando de actitudes políticas frente a hechos concretos. No estoy agregando ningún hecho nuevo. Si tuviera nuevas denuncias para hacer, también las vamos a hacer. Pero en este caso es la relación de hechos que conoce todo el Uruguay, en las que casualmente el Frente Amplio siempre actúa. Cada vez que decide, decide para el lado equivocado. Bueno, que le empiecen a acertar. Ahora, senador. Capaz que es... Pero mire, estas cosas que yo estoy diciendo ahora... Son cosas que el Frente Amplio las ha escuchado toda la vida, que hace rato que viene escuchando estas cosas. ¿Por qué se enojan hoy? ¿Se les estará cerrando algún escudo? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, senador, usted vio recién hace unos minutos una conferencia de prensa de toda la bancada del Frente Amplio. Ahora usted está con este mensaje solo. ¿Cómo solo? Solo dije esto, solo no preciso yo... hacer patota ni montonera para decir las cosas. Acá hablan las verdades, hablan los hechos. ¿Qué solo? Usted no vio el respaldo allí adentro, donde había que haber respaldo, estaba el respaldo. Pero yo no voy a venir en patota a hacer una conferencia de prensa, no preciso. Botana, en relación a lo que planteaban recién los legisladores de Frente Amplio, respecto a que, por ejemplo, ellos decían, también podíamos decir que como Botana no quiso bajar o no quiere bajar el umbral de dinero en efectivo, también está apostando a medidas que pueden favorecer el narcotráfico. No, justamente Botana les dijo ese día de que además de complicar a todo el mundo que está lejos de los bancos, que no tiene bancos en su zona, que tiene bancos que cierran cuando están cerca, pero además Botana les dijo que acá, los profesionales quedaron sin secreto y los bancos con secreto. Por lo tanto, las operaciones van a pasar por los bancos que tienen secreto y no van a pasar por los profesionales que sí controlan. Entonces, también esa medida fue al favor del narcotráfico. Pero aquel día, pedí que me explicaran lo de Balcedo, porque esa plata robada a los trabajadores, o presuntamente robada a los trabajadores de la Argentina, resulta que fue lavada en el Uruguay, porque ahora es plata legal. Se le quedaron con una multa y le legalizaron al resto. ¿Cuántos millones de dólares? No se me explicó eso, ¿eh? Eso es la... lavado. Como parte de lo que decía también Sergio Botana en esta conferencia de prensa, que reitero, no terminó en nada en relación al debate, porque se levantó la sesión, picardía o no, de la coalición de progresista Frente Amplio, y habrá que ver si esto tiene algún andamiento a nivel judicial. Si no, quedan los fuegos artificiales que decimos siempre. Si estás enojado con Botana y no lo saludé, y no hables con él y no coordines con él. Esto, otra situación de show que y después terminan a los abrazos, a los besos y a los saludos, no se entiende mucho. Salvo que, reitero, se siga abonando en eso de hablar de ellos mismos. Que la noticia sean los propios legisladores. Y extrañamente, si ustedes quieren, porque siempre se dice que en diputados es más complicada la cosa, porque son más jóvenes, porque son más, se viene repitiendo en el Senado de la República. Ayer decíamos también a lo que calificamos de discusión de peluquería, en la Comisión de Constitución y Legislación, con, según denuncian de un lado, Pedro Bordaberry gritándole a uno, Cayani diciéndole a mí no me grites, por la situación de Andrés Ojeda y si violentó o no la Constitución al pedir información a Fiscalía, como si fuera un abogado cuando en realidad no puede ejercer esa tarea porque es parlamentario. Bueno, insisto, ha pasado también con discusiones entre Graciela Bianchi y la senadora del Partido Nacional y legisladores del Frente Amplio. Se terminan volviendo noticias ellos, mediáticas, acciones mediáticas que después quedan en esto. Explota todo por un rato y después volvemos a la situación de entre bueyes no hay cornada y se pierde tiempo en tratar temas que la gente necesita que se traten. Información que me llega que dice que el diputado Federico Casareto, diputado Maldonado por el Partido Nacional, va a ser el único legislador uruguayo invitado al Miami Security Forum 2026, que se va a llevar a cabo desde el 18 al 20 de marzo en el Trump National Dorat de Miami, Florida. Este foro reunirá a unos 200 líderes mundiales, expertos en seguridad y alto mando de la administración estadounidense para debatir estrategias contra el narcotráfico. El Trump National Doral es el mismo recinto donde recientemente el presidente Donald Trump encabezó la cumbre Escudo de las Américas. En dicha oportunidad el gobierno de Uruguay no fue invitado, ausencia que generó fuertes críticas del Partido Nacional por el aislamiento diplomático del país frente a las principales potencias y aliados regionales en materia de seguridad. La única potencia que estaba ahí era Estados Unidos. Casareto participará junto a figuras claves de la seguridad hemisférica y su presencia marca un contraste directo con la línea oficial del gobierno uruguayo. Reitero, entonces, Federico Casareto, diputado del Partido Nacional, va a ser el único legislador uruguayo que va a participar en esta actividad en el marco de lo que es el planteo que hace Donald Trump. Después los blancos se preguntan por qué pierden las elecciones, pero bueno. Vamos a seguir con la información y vamos a escuchar a Juan Castillo, que habló tras la concurrencia a la Comisión de Legislación de Trabajo ayer por el tema de la situación laboral. Dice que de alguna manera también le preguntaron un poco sobre este tema del preaviso de algunas empresas que terminan echando a gran parte de su plantilla. Y que él dijo, según nos comentaba ante nuestra consulta, que en realidad no podía hablar de un proyecto de ley porque no hay un proyecto de ley. En realidad ha sido hasta ahora una conversación en voz alta en donde el propio Castillo ha tenido dificultades en avanzar dentro de la propia interna del Frente Amplio, no solamente por la crítica que han hecho blancos, colorados, respecto a esta medida, o la CUTI, que también se lo decíamos al propio Castillo, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que han indicado que eso podía ir en desmedro de traer inversiones, que de alguna manera es lo que está buscando Done. Entonces, no parece fácil que esta propuesta que hace Castillo de alguna manera se materialice. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Bueno, en realidad hay de todo. Hay reestructura de las empresas y decisiones que se toman en las casas matrices de algunas empresas multinacionales acá que en función a cómo está el mundo en estos días toman la decisión de concentrar en algunas de sus localidades y prescindir o rebajar la plantilla de trabajadores como se han dado en algunos de estos casos en los últimos días acá. En otro tiene que ver con la competitividad en la región, las expectativas que se generan lógicas a partir de los cambios que se van a generar con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, algunas medidas que el propio ministro de Economía ayer anunció frente al presidente de la República en torno a mejorar condiciones para la competitividad y agilizar trámites aduaneros y trámites burocráticos de distinto tipo. O sea que hay una serie de cuestiones que originan estos problemas y una serie de alternativas y herramientas que el gobierno está trabajando. El tema del preaviso que recién hablaba, ¿qué se le dijo por parte del legislador? Porque algunos han planteado que en realidad correrían inversiones, que el presidente de la CUTI, que también estuvo por acá, decía que bueno, no sería bueno para traer inversiones hacer un preaviso, plantear un preaviso. El tema es que, aquí lo dijimos también, ellos nos preguntaban porque no conocen el contenido, no conocen el proyecto. Lo que no conocen es lo que no existe. Nosotros estamos anunciando que estamos en consulta con los actores sociales porque a nosotros de verdad que nos importa construir un proyecto, una iniciativa que luego tenga asidero, que sea efectivamente practicable. Para eso hay que hacerlo con los actores sociales, tomando nuestro tiempo. Lo que Uruguay todavía no tiene ratificado es el convenio 158, y para poder elaborar cualquier ley, decreto, reglamento, primero tiene que ratificar el convenio. Esa, a la aparición de una iniciativa de esas características, el Parlamento va a decir, apruébese o ratifíquese el convenio 158 que existe ante la OIT. Hablamos también con la ministra Fernanda Cardona, que fue esta misma comisión, y hablamos de tres temas. Uno tiene que ver con el hidrógeno verde y la negociación con la Argentina, que la está llevando adelante el canciller Lubetkin. Dijo Cardona que va a tener una reunión dentro de muy poquito con Lubetkin para preguntarle cómo va. Por otra parte, está el tema vinculado a el aumento del precio del crudo, sobre todo por esto que hoy comentábamos en la mañana, el ataque a una refinería en Irán, que Estados Unidos, como lo manifestábamos, dice que no tuvieron nada que ver ellos, pero parece que sí los israelíes. Y tuvo esto además una respuesta en Irak en un gasoducto por parte de Irán. Donald Trump estaba enojado por esta situación porque dice que ni siquiera fue informado del ataque de Israel sobre la parte de esta isla que tienen los iraníes, que es de donde sacan la mayor cantidad de crudo, y que eso ha impactado negativamente en los mercados de la jornada de hoy. Lo que nos decía Cardona es que es ya para el mes de abril y mayo los precios que se van a tomar son con la suba, con el nuevo, en este caso, costo que tiene el crudo a nivel internacional. Y también le preguntamos por el cemento Portland, en donde ella claramente dice que en realidad la negociación no empezó el viernes con el presidente Orsi, que ya había una negociación con ella anteriormente con los trabajadores, y que se los dijo a los trabajadores cuando estuvieron en la reunión. Los trabajadores igual le apuestan más a Orsi que a Cardona, porque Cardona está convencida de llevar adelante el plan que ya puso sobre la mesa de sacar los trabajadores de Paysandú y enviarlos a minas, cosa que los trabajadores, entre otras cosas, han dicho que no lo aceptaría. Manifestó también Cardona que sería bueno que no llevaran adelante en medidas de luchas injustificadas. Vamos a escuchar lo que decía Cardona, comenzó hablando de lo del hidrógeno verde. Del lado de Uruguay tampoco, este ejecutivo tampoco quiere otra situación así, y por eso es que trabajamos desde el principio de una manera muy cuidada, muy responsable, muy seria, con Cancillería, con Economía y Finanzas, con Ambiente. Invitamos incluso una reunión en Cancillería al Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que nos acompañó al Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, esto es colectivo, un trabajo serio. Nosotros estamos aportando desde el lugar del Ministerio de Industria, pero confío mucho en la madurez de ambos países. Las reuniones no fueron malas en su momento, hicimos algún intercambio, hicieron su propuesta, la empresa está trabajando en eso, el Poder Ejecutivo le pidió que tuviera en cuenta a la empresa también los planteamientos del gobierno argentino, y en eso está Cancillería, así que bueno, en breve también veo al ministro Lubetkin, así que veré un poco cuál es su visión particular como corresponde a Cancillería. ¿Hay cambio en el plan de lo del Portland a partir de la negociación que se abrió con los trabajadores? No, la negociación existió siempre, eso también es una aclaración que es importante tener. Yo se las mencioné a los trabajadores el viernes pasado en una reunión que tuvimos hasta tarde en la Torre Ejecutiva con el presidente y con el ministro Castillo, algunos caminos que tienen que ver con ver qué posibilidades tenemos de aumentar el mercado nacional, pero también tenemos cifras dadas que son los números que tenemos de pérdida y con los que recibimos en el 2024 y 2025, un mercado internacional que no existe al día de hoy, no existe Argentina, no existe Brasil, no existe Paraguay, no existe Chile, eso quedó muy claro y yo también lo dije en la Comisión de Industria. Y en ese marco es que estamos trabajando. Por supuesto que en esta ventana que nos abrimos para poder ver si podemos de alguna forma tener alguna posibilidad más de mercado nacional. Y ahí también creo que lo hemos transmitido con ellos y saben que es así. Necesitamos también de la anuencia de los trabajadores en el sentido de la no conflictividad innecesaria, ¿no? En el sentido de, bueno, si vamos por ese carro, vamos todos juntos. Aprovecho para preguntarle por la situación en Irán, esta escalada que hay de conflicto que está afectando directamente todo lo que tiene que ver con el transporte de petróleo. Sí. Se viene el invierno. ¿Puede haber aumento de, por ejemplo, el precio del supergas o de las naftas en los próximos meses, dado la situación de conflicto? Bueno, el seguimiento que estamos haciendo desde hace por lo menos 2-3 semanas, que fue cuando estalló esta situación, es justamente ir siguiendo el precio del barril en lo que le cabe a la variable del precio final de combustible, que ustedes ya me han escuchado desde el año pasado. Creo que ya sabemos todos como un mantra cómo es la metodología. Eso no significa que como Ministerio de Industria y también Economía y Finanzas finanzas, estamos trabajándolo, les diría que diariamente, para ir viendo las evoluciones de cada variable, tipo de cambio, precio del petróleo, realidades de la posibilidad de tener la disponibilidad realmente del petróleo, por la hora desde ese lugar no tenemos, pero por supuesto que yo la semana pasada le comentaba a algunos de los colegas de ustedes que también habíamos tenido hasta hace la semana pasada o la anterior, estábamos utilizando una refinación que habíamos comprado con otro precio y ahora las que vamos a recibir a fines de marzo y parte de abril ya vienen con el precio nuevo. Vamos a escuchar lo que hablábamos con Pablo Cayani ayer en lo que fue la presentación de las cifras de INED, de Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y le planteábamos el tema del Liceo de la Teja. Gente que nos está acompañando, ya sea vía radio, vía página web o vía ya también lo que es la página de YouTube a través de la transmisión de streaming. Lo que tiene que ver con la situación planteada a nivel del Liceo de La Teja. Cayani dice que, bueno, hay un cierto avance respecto a trabajar en torno al tema del terreno que se podría establecer, que junto con el Liceo de San Carlos, atención Carlitos con ese tema, el Liceo de San Carlos, el de Piriápolis, la idea es que de alguna manera se avanzan esas etapas y temáticas. Aunque ayer los integrantes de este movimiento de por el liceo, pro liceo con bachillerato en La Teja, en redes sociales marcaban el informe que nosotros sacábamos con el video de Cayani y pedían que aterrizara un poco el tema y que las reuniones no sean en la vereda, que las reuniones sean formales con el propio Pablo Cayani, presidente de la ANEP. Vamos a escuchar lo que decía. Una vez más, un informe da cuenta de este problema, que es un problemón que tiene Uruguay. Es un problemón antes, pero además es un problemón en lo que es hoy la sociedad del conocimiento, la ciudadanía del siglo XXI. Terminar la educación obligatoria es lo que posibilita, entre otras cosas, ingresar a la función pública, es decir, todos los concursos de trabajo exigen bachillerato, pero además permite continuar estudios en un momento donde el mundo del trabajo, el arreglo de convivencia de la sociedad requiere estudios terciarios para continuar mejorando la sociedad. O sea que allí tenemos una luz que es anaranjada tirando a rojo de que hay que cambiar la pisada y esto implica pensar desde los apoyos económicos, y en eso tenemos, por ejemplo, lo que es el refuerzo del programa de beca, desde los apoyos con la extensión del tiempo educativo, pero también cómo modificamos la regla del juego. Es decir, el informe lo que da cuenta claramente es que para los niveles de logro que Uruguay registra en términos de aprendizaje, el porcentaje de egreso no se corresponde. Es decir, estamos muy por abajo de lo que indicarían nuestros niveles de logro. Eso habla de una cuestión social, que también está en el informe, pero también habla de las reglas de juego del sistema educativo. Cayani, ¿qué se puede decir en relación a la movilización que van a hacer el jueves que viene otra vez? En este caso, los padres que están buscando un liceo con bachillerato completo en La Teja frente a la puerta de la ANEP. Lo mismo que hemos dicho en cada una de las instancias en las que se nos ha consultado. ANEP está trabajando en esto de qué manera dota de infraestructura y demás propuestas en las zonas donde efectivamente se necesitan. Hay un plan de obras donde hay aprobada una institución de educación media para esa zona. Hay un trabajo hecho junto a otros organismos públicos donde hay una ubicación probable y un conjunto de obras accesorias a esto. Lo que sucede es que los tiempos, digamos, de entre la elaboración del presupuesto, la definición del plan de obras y los temas de proyecto, por ahora es lo que podemos comentar, pero básicamente así como en La Teja, como en Piriápolis o como en San Carlos, hay liceos proyectados. Ahí tenía lo que decía Pablo Cayani, presidente de la ANEP. Hablamos también con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, pero no nos va a dar el tiempo para pasarlo. Supongo que lo escucharon anoche en el informe que dejamos para que ustedes podían tener lo que decía Maía. Vamos sí, a escuchar ahora a Facundo Montaña y a Pablo Pires, vinculado al tema de la integremial marítima, que ayer estuvo en la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Prefectura está dándole permisos a embarcaciones con bandera extranjera para que cumplan ciertas tareas, pero estos permisos, que deberían ser permisos muy puntuales, y por cierto tiempo se están generalizando, y eso termina repercutiendo en que, como no tienen la obligación de contratar a trabajadores uruguayos, los trabajadores uruguayos no quedan, no tienen empleo. Entonces nos decía Facundo Montaña que ellos, que son maquinistas navales, se prepararon para el desempleo, porque en realidad 80 o 90 personas por año se están quedando sin poder subir a los barcos. Vamos a escuchar lo que denunciaban allí en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados. Nosotros estamos haciendo una recorrida en el Parlamento, en las distintas comisiones, planteando una situación, en primer lugar, que nos está poniendo en jaque la actividad marítima de la Marina Mercante Nacional. Son los permisos que otorgan las autoridades marítimas del país, en este caso Prefectura Nacional Naval, a través del Prefecto Nacional, que se llaman waivers, son permisos provisorios para que embarcaciones de bandera extranjera operen en nuestras aguas y no tengan que abanderar sus embarcaciones con el pabellón nacional y además no estén obligadas a tomar personal marítimo nacional. Esta discrecionalidad que tienen a la hora de otorgar los permisos nos ha llevado a una situación de que del 2022 al 2024, que es un estudio que pudimos hacer día a día, tenemos 244 waivers otorgados que implican 4.000 puestos de trabajo desarrollados por extranjeros y no por marinos nacionales. Esto también implica unas cerca de 5 millones de horas de trabajo y de aportes a la seguridad social, cuando estamos en un tema que hoy está dentro del diálogo, el tema de la seguridad social y su financiamiento, estamos viendo una pérdida, un escape de recursos que podrían ser aprovechados por el Uruguay. Esto también implica que marinos uruguayos formados en los distintos lugares de formación pública que tiene el Uruguay para marinos mercantes, se ven que están estudiando, como dice, suele decir Facundo, estudiando para desocupados, porque salen de esos institutos de enseñanza sin la posibilidad cierta de obtener puestos de trabajo. Y decía yo, es un golpe de gracia porque se ha reducido tanto la bandera nacional en las aguas jurisdiccionales que hoy prácticamente esas actividades que desarrollan las empresas extranjeras dentro de nuestras aguas son las únicas que podemos aspirar como puestos de trabajo a mediano y largo plazo. Ustedes saben que el Congreso de Intendentes finalmente logró allí cierta solución de rebaja al tema de la multa de tránsito, pero eso no conformó a los parlamentarios que están llevando adelante un proyecto de ley para hacer esa rebaja, que son Conrado Rodríguez del Partido Colorado, Sebastián Andújar del Partido Nacional y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Es más, Perrone vuelve a indicar que para él el tema de las multas no baja la siniestralidad. Los intendentes dicen que sí. Bueno, él dice que no. Y dice que además la UNASEP debería cerrar porque no sirve para nada, dice Perrone. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador de Cabildo Abierto. No implica que nosotros vamos a bajar el proyecto, lo vamos a seguir tratando. Va a venir el Congreso de Intendentes y bueno, y ahí seguiremos con nuestro tratamiento. El Congreso de Intendentes va por un decreto que alcanza a las multas departamentales de los radares y todo el tipo de multa y nuestro proyecto para los radares en rutas nacionales. Dijo Metediera, o por lo menos plasmó en sus redes sociales, que el mundo va para un lado, Uruguay va para el otro y que no comparte la medida del Congreso de Intendentes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que pasa es que Metediera es su único tema, aplicar multa. Las muertes aumentan, estamos más de 400 muertes por año. La UNASEP no tiene sentido de existencia, la verdad, porque la UNASEP no lleva ninguna política de prevención adelante. Lo único que habla la UNASEP y Metediera es de recaudar y de aplicar multa. Pero la verdad que la gestión de Metediera deja mucho que desear. Yo he pedido la renuncia de Metediera y la disolución de la UNASEP, porque la verdad que la UNASEP no tiene ningún sentido que exista porque no logra ningún cometido. ¿Usted tendría que dejar de funcionar? Sí, claramente, porque la UNASEP hasta el momento seguimos sin saber qué es lo que hace, o sea, no tiene ningún sentido porque no logra nada. Las muertes aumentan más, cada vez más multa, cada vez más radares y tenemos más muertes que los homicidios. Entonces el trabajo de la UNASEP para nosotros es cero. Ahora, Perrone, yo se lo planteaba también a Andújar la otra vez. En el Congreso de Intendentes dicen que en realidad las multas sí sirven para evitar accidentes, cosa que ustedes mantienen que no, que en realidad sí baja la siniestralidad, más allá de que estén de acuerdo en bajar el costo de las mismas. Pueden decir lo que quieran, todo. Tenemos más de 400 muertes por año en accidentes de tránsito. Las multas no están sirviendo, hay otro problema. Y también lo que no dicen, porque solo hablan de los radares y de recaudar en los radares, la mayor cantidad de muertes se da en zonas urbanas y en accidentes en motos. Nada tiene que ver eso con los radares en la ruta. Lo que dicen es para justificar su trabajo y que Metediera puede mantener su cargo, nada más. Bueno, está enojado Perrone, quiere que Metediera se quede sin trabajo, quiere cerrarla una SEP, Cabildo Abierto, no creo que esto pase. Pero ven que hay diferencias todavía entre lo que plantea el Congreso de Intendentes y lo que plantean estos legisladores. Me voy, Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Martina Díaz allí en el control de cámaras, a ver una sonrisita. Ah, muy bien. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.